Jueves. La mediación de Cristo y la obra del Espíritu. A fin de comprender mejor la naturaleza dinámica de la gracia, los teólogos generalmente hablan de la gracia común y de la gracia santificadora. Desde la perspectiva adventista, la gracia común es la disposición bondadosa de Dios manifestada hacia los pecadores al conservarles la vida sobre el planeta y la obra del Espíritu en el corazón humano que nos llama al arrepentimiento, la confesión y la conversión. La gracia santificadora se considera generalmente como la obra del Espíritu sobre el corazón de la persona que aceptó a Cristo como su Salvador. La muerte de Cristo en la cruz liberó una atmósfera de gracia tan real como el aire que rodea al planeta. En el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero de una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que escojan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Esta es la gracia común, disponible para todos los que elijan aceptarla para sí mismos. ¿Qué prometió Cristo a los discípulos y cuál sería la función de este don? Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Romanos 8, 9 al 14. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús les dijo a los discípulos que después de su partida, Él les enviaría al Espíritu y que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es la gracia común. Es la tarea del Espíritu hacer que los seres humanos pecadores sean plenamente conscientes de su pecado, su culpa y su separación de Dios. Al mismo tiempo le señala la cruz de Cristo como el único camino de salida de su condición desesperada. Sin esta obra del Espíritu, la cruz llega a ser inefectiva en sí misma. Pero es precisamente por causa de la cruz que el Espíritu está activo en el mundo, señalando constantemente a los pecadores a Jesús para su salvación. La gracia no es irresistible, es decir, los seres humanos pueden rechazarla y muchos lo hacen. La gracia difícilmente podría ser gracia. ¿Cómo podría serlo? Si fuera impuesta a la gente, Dios respeta la libertad de sus criaturas. Nada demuestra esto mejor que la cruz. ¿De qué maneras te encuentras resistiendo a las sugerencias del Espíritu? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan peligrosa esta resistencia aún en cosas pequeñas? Pero más importante todavía, ¿cómo podemos aprender a entregarnos cada día a las sugerencias que vienen de lo alto?